Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarles. Es un placer estar nuevamente acá, aquí en el lugar de Radio Espacios FM y compartiendo con su programa Nueva Vida. Para todos ustedes, nuestros amigos oyentes de siempre, amigos oyentes casuales también, y a todos ustedes, a todos quien está de alguna manera en sintonía a través de la radio, a través del internet, en un vehículo, en su negocio, en todas partes, está en su casita quizás, tomando once, en fin, en el lugar donde usted se encuentre, le bendecimos, le damos y le deseamos de todo corazón muchas bendiciones, de verdad, sinceramente, y saludarle, ¿no? Ya partimos ya con nuestro tema de hoy. Hoy día estaremos hablando algo que es como la fecha, como el tiempo que estamos viviendo. Hablaremos acerca de la Navidad. Pasaremos un poco del el estrés navideño, que a veces no nos damos cuenta de estas cosas. Y luego hablaremos acerca de el verdadero sentido de la Navidad. Algo es un tema muy importante también. Y todos los años, nosotros vamos al tercer año casi acá con el programa. Y los dos años anteriores también hemos hablado de este mismo tema, del estrés y del verdadero sentido de la Navidad en el fondo, como corresponde en esta fecha, ¿ya? Y con la idea de que decimos, como dice la introducción al programa, que es para vivir mejor, ¿ah? para luchar y para vivir mejor, para tener paz en nuestra vida y todo eso, con el conocimiento que tengamos de todas las cosas. Bien, pues ya que estamos saludando, quiero también dar un gran saludo a mi amigo Teodoro Rivas, que me escucha siempre. Él el otro día estuve en su casita ahí conversando con él. Fue un tiempo bonito que pasamos juntos conversando. Él está enfermo, nuestro amigo Teo, pero es un fiel auditor desde que estamos en la radio y un vecino también amigo. Así que un gran saludo, amigo Teo. Ya nos estaremos comunicando nuevamente para ir a verlo y estar hablando de las bonitas cosas de Dios, sobre todo de la vida. Así que fuerza nomás, amigo. Y usted también, que está en camita, que está en casa, que está escuchando, un gran saludo y fuerza para usted. Le recordamos que aquí en la emisora hay un teléfono. Si usted quiere contactarse con nosotros por algún motivo, por alguna razón, usted puede llamar. Es bien fácil el número de la Radio Espacios. Es el 22 22 3 63. Es el teléfono, número telefónico de la emisora, el 22 22 3 63. Así que si usted quiere saludarnos o llamarnos por algún motivo, lo puede hacer ahí, le atenderemos en el momento. Bien, entonces ya le saludé a mi amigo Félix también, de acá de Chiguayante. Un gran abrazo para mi buen amigo Félix Fierro, que siempre también está en sintonía y siempre está ahí con nosotros. Así que a nuestros amigos Antonio y Mirta también de Laguna Redonda, y a todos ustedes, a todos nuestros amigos. Y yo pido disculpas por no nombrarlos a todos muchas veces. A veces nombro a alguno, porque la idea del programa es esa. La idea del programa es poder hacer el programa, compartir el tema, y además dejar todo eso de los saludos, ¿verdad?, para otro momento. Así es que partamos con esto y vamos a la primera canción preparada para ustedes, y enseguida venimos con el tema del verdadero sentido de la Navidad. Vamos al primer tema musical. Canta conmigo así.

a pesar del ambiente festivo, todo esto es como un ambiente especial. Ya pasamos el 15 de diciembre, ya estamos a días de la Navidad, de la Nochebuena. A pesar de esto, es normal tener cierta tendencia depresiva en muchas personas, sobre todo porque en los últimos años nos vemos obligados a compaginar la festividad con nuestro trabajo, lo que hace que la Navidad se convierta en un esfuerzo extra en vez de una festividad, en un gran esfuerzo. Son muchas los profesionales que afirman que del estrés a la depresión no hay mucho camino, es poco, es corto el tramo, motivo por el que son precisamente estas fechas en las que más aumentan esas llamadas en línea, cuando hay teléfonos en Europa, en muchas partes hay teléfonos de línea de prevención de suicidio. No sé si en Chile estará activado eso, pero hay una línea donde la gente que tiene esos temores y tiene esas depresiones y tiene esos instantes terribles de suicidio, en este tiempo esas alarmas, esos teléfonos en Europa, me refiero yo, Estados Unidos, Europa y todo eso, Asia, los otros continentes, se activan mucho de gente por depresión en estas fechas. Son las llamadas más frecuentes en estas líneas de prevención de suicidio. Por eso, una de las partes fundamentales es saber las señales que nuestro cuerpo nos manda con el objetivo de prevenir esto. Con la tensión, con la preocupación, todo este tema de estrés que nos empieza a envolver y no sabemos cómo. Hay síntomas en este tema, hay síntomas y hay situaciones. Por ejemplo, la depresión es una tristeza prolongada, es una incapacidad para sentirse alegre. Tiene alteraciones alimentarias, facilidad de irritabilidad emocional. Mire, y esto estamos hablando del estrés navideño. Usted ve en el centro, yo todos los años digo lo mismo y lo voy a seguir repitiendo porque todos los años veo lo mismo. Muchas familias salen al centro a comprar, quizás con los niños, acostumbran en este tiempo, quizás por llevarlos para verle su regalo, para comprarle un helado, no sé, pero salen bien de la casa contentos. Pero ya en el centro, en el lugar ahí de la confluencia de público y de las compras, de la demanda y de todo el tema, empieza a cambiar el ambiente, empieza a cambiar el carácter. Y yo he visto mucha gente enojada con sus niños, los niños haciendo su propio show por un lado, y en fin, en eso se convierte las compras navideñas. ¿Se da cuenta? ¿Se fija? Entonces, eso va produciendo sin querer en la persona y hasta en el menor un estrés, una tensión que se puede ir prolongando, una facilidad de irritarse, de enojarse. Después también ataca bastante un sentimiento de culpa. Luego los insomnios, a lo mejor usted por esta fecha estará con insomnio, preocupado de los regalos, de la cena, del trabajo, del fin y sobre todo del dinero. Todas esas cosas, la desconcentración, todo eso son señales a las que debemos de prestar mucha atención en esta Navidad. El exceso de tareas, por ejemplo, de trabajo, las compras, el gasto que se hace son causantes de estrés de Navidad. Esos son causantes. Quiéralo o no, hasta el más pudiente se estresa cuando tiene que gastar. Y cuando se gasta en este tiempo, se gasta mucho. El exceso de tarea y todo eso. Y estos síntomas nacen de situaciones derivadas de la festividad, justamente de la festividad. Quiéralo o no, todos estamos envueltos en esto, toda la gente está viviendo este ambiente, todo. Ya sean propias de la Navidad o porque se incrementen los esfuerzos en esta fecha. La acumulación de tareas, pasar mucho tiempo con la familia, las compras, las expectativas no cumplidas, discusiones por entre medio. Ahora se forman tacos de vehículos y usted ve ahí la gente discutiendo, haciendo sus manifestaciones de desconformidad en los vehículos. todas esas cosas. Exceso con la comida y con la bebida son algunas de las situaciones que pueden generar un esfuerzo extra en nuestro cuerpo. Aunque, como señalan los expertos, la situación económica, la falta de dinero y el exceso de gasto son los principales problemas. Todo eso, queridos amigos, querámoslo o no, mucha gente está viviéndolo ahora y está pasando un tema de estrés. ¿Qué podríamos aconsejar para este tema, para que este estrés no nos esté afectando tanto? A pesar de la prevención y anticipación, es imposible controlar todo lo que nos rodea, lo que no es algo negativo de por sí, lo que está sucediendo ahora. Pero llegado el caso, si notamos alguno de los síntomas que hemos mencionado antes, tanto físicos como mentales, siempre podemos tener en cuenta estos consejos para tratar de retener un poco o frenar lo antes posible y que no avancen estos problemas. Primero, recordemos el objetivo de la Navidad, amigos, es disfrutar. Convierte las labores en algo placentero. Tu trabajo en este tiempo, trata de hacer eso. Adorna la casa o ir de o anda de compras en forma tranquila. Y en definitiva, integra las tareas como parte de las celebraciones. Al ir de compra, que sea algo de alegría. El estar adornando un arbolito, adornando la casa, que sea parte de una festividad. Todo hacerlo parte de eso. Vencer estos malos instintos que nos dan esta rabia de pronto. Y lo otro, es muy bueno delegar algunas funciones también. No ataviarse ni cargarse tanto con la responsabilidad de llevar todo esto solo, a cuestas. No se trata de hacerlo todo para los demás. Es tan natural no poder contar con todo. El día tiene 24 horas y siempre va a tener 24 horas. Y seguro que si usted pide ayuda, yo creo que los demás, su familia, sus amigos van a querer ayudarle también en algún proceso. Hay que tomarse un respiro cuando uno se siente fatigado. Oiga, prepárese un té, siéntese un rato, escuche radio, vea televisión, lea y aproveche para desconectarse un poco. Cuando está toda esa tensión, es bueno dar un corte, cerrar eso y hacer esto que le digo yo. Hágase un tecito, tómese una bebida heladita, prepare algo, siéntese, vea televisión, en fin. Esos son consejos que puede tomarle usted para alivianarse y nos ayudará para contrarrestar el estrés. Hay que levantarse con tiempo, por ejemplo. Si usted tiene que hacer el día de mañana en esta fecha, oiga, no se levante tarde. Levántese con tiempo suficiente, no para llegar justo, sino que pueda hacerlo con tiempo todo. Levántese temprano y así va a ver que va a andar mejor la cosa. Y lo otro es dormir lo necesario. Trate de dormir sus 8 horas, es lo importante. Y planificar también el día para uno. Y es muy bueno en este tiempo de estrés, queridos amigos, hacer algo por los caprichos de uno, darse un gustito, es muy bueno. Aproveche para buscar un espacio donde pueda hacer algo de ejercicio. Realizar las tareas que le gustan hacer. Eso no significa excluir a los demás de su espacio, pero si hace aquello que le es grato, va a estar incluyendo a todas las personas igual. Comparta sus preocupaciones y pensamientos con los demás. Converse, comparta. Hoy es un tiempo especial para la familia. Si usted no ha conversado mucho con su padre, con su hijo, con su mamá, con su esposo, esposa, trate de restablecer, de instalarse con algún diálogo de alguna manera. Es bueno eso. Hay alguien que va a estar encantado de escucharle. Finalmente, como este consejo, recuerde que las fechas navideñas son para disfrutar. Y que si a pesar de estos consejos sigue teniendo síntomas físicos o mental de molestia, entonces le aconsejo ir a un especialista. Estos son los psicólogos, esos son especialistas, son médicos, le van a ayudar siempre.

y el celular el 08-52-45-107. Tornería Reyes le espera de lunes a viernes de 9.30 a 13 horas y en la tarde de 14.30 a 19 horas y el sábado de 9.30 a 15 horas. Tornería Reyes, calidad de excelencia en torno, soldadura y estructura en metal. Quiero decirte... Estimados amigos del Gran Concepción y el mundo entero, te invitamos a escuchar tu programa Gente Grande. Te esperamos todos los jueves desde las 17 horas 5 de la tarde, con información, entretención, saludos y la música que usted quiere escuchar. Contáctate con nosotros al fono 22 22 363 o por el www.espaciosfm.cl. No te olvides, todos los jueves desde las 5 de la tarde, Gente Grande, aquí, en Espacios FM. Te esperamos. Heredaba una traición y gran sufrir. Un trotamundos como yo. Muebles del Carmen le ofrece una completa línea de muebles para pub, restaurante y también para el hogar. Visite sala de ventas en Bilbao 399 Talcahuano, también su fábrica. En su nueva dirección, Temístocles Rojas, 416 Pedro del Río Concepción. Horario de atención de 10 a 14 horas y en la tarde, por supuesto, de 15.30 a 19.30 horas. Muebles del Carmen le espera con la mejor disposición para atender sus requerimientos, atención a empresas e instituciones. No se hacen reparaciones, solo fabricación. Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré, la encontraré, un vagabundo como yo. Muy bien, ya estamos de regreso y ahora ya para compartir y empezar a conversar, a introducirnos acerca de ver, buscar un verdadero sentido de la Navidad, un verdadero sentido de la Navidad. Y podemos empezar diciendo de que la Navidad no es un día ni una estación, sino una condición del corazón y de la mente. Si amamos al prójimo como a nosotros mismos, yo creo que tenemos un tiempo de Navidad. Y si en nuestra riqueza somos pobres en espíritu y en nuestra pobreza somos ricos en misericordia, tenemos Navidad. Si nuestra caridad no se gloría en sí misma, sino que es sufrida y es benigna, también tendremos una verdadera Navidad. Si cuando nuestro hermano nos pide un pan, nos entregamos a nosotros mismos. Si cada día nace repleto de oportunidades y muere habiendo logrado algo, sin importar cuán pequeño sea. Entonces, queridos amigos, cada día es de Cristo y la Navidad siempre está cerca. Si cuando actuamos y pensamos así, siempre, siempre habrá Navidad en nosotros. Cuando usted ama a su prójimo como a usted mismo, usted tiene Navidad. Algunas preguntas. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? ¿Es el nacimiento del niño Jesús? ¿Es Papá Noel? ¿Son las reuniones y regalos? ¿Es el cumpleaños de Santa Claus? Si es eso, pero ¿no les parece que podemos agregar algo y cambiar el verdadero espíritu de esta Navidad? ¿Cree usted que podríamos agregar algo más? Digamos que la Navidad es una fiesta tradicional compartida por la mayoría de los habitantes de la Tierra, que se celebra con regalos, reuniones y comidas familiares. Es la época más linda y esperada del calendario. Significa reunión de familias y de seres queridos, de padres e hijos, hermanos, parientes y amigos. ¿Conocemos nosotros el ambiente festivo que es común en estos días navideños y prenavideños? Pero una pregunta, amigos, ¿no tendríamos que parar un momento el reloj de nuestras vidas, meditar qué está ocurriendo en nuestra sociedad para analizar por qué nos aferramos tanto al consumismo y al materialismo en esta fecha? Recuerde que estamos buscando el sentido verdadero de la Navidad. Entonces, bueno, hacer una detención y meditar y preguntarse algunas cosas. Tiempo de amor y felicidad. Eso es lo que se dice, ese nombre. Pero es que escondido tras su máscara comercial nos hace olvidar la auténtica realidad, el verdadero espíritu de la Navidad. Desgraciadamente existen personas que sufren en estas fechas, amigos, usted sabe bien. Niños hambrientos, enfermos, abandonados. Países pobres, inmigrantes, lejos de su familia. Personas deprimidas porque sienten la soledad en estas fechas. O bien el gran dolor y vacío de un familiar fallecido en estos días. La Navidad, amigos, es dar amor, cariño, comprensión, es ayudar a los pobres. Disfrutemos de estas fiestas, que no solo son para reunirse y festejar, sino que el verdadero sentido de la Navidad está en sentirla dentro de cada uno de nosotros y que despierte lo mejor del ser humano, el amor hacia los otros, el rogar por la paz del mundo, el pedir que no haya personas con hambre en la tierra. Aún estamos a tiempo de ayudar en esta Navidad y agregar el sentido de solidaridad hacia los demás. ¿Se da cuenta cómo cambia la perspectiva de la vida cuando hablamos de algo que es verdadero? La Navidad, hay un propósito detrás de esta celebración. Hay un gran propósito original, digamos, que se fue deteriorando y distorsionando. Y fue, usted podrá estar conmigo de acuerdo o no, pero fue tomando un sentido comercial más que espiritual. La Navidad, queridos amigos, es algo espiritual. La Navidad es un reencontrarse el ser humano consigo mismo y ver con sensibilidad hacia afuera de uno mismo. Muchos tenemos problemas, hay mucha gente que tiene muchos problemas, otros están enfermos, están postrados. Pero quiero decirle algo, si usted no lo sabía, no es usted el único que está enfermo, no es usted la única que está enferma. No es usted la única que tiene esos problemas. Quiero agregarle algo más. Hay muchas personas, y muy cerca de usted, que están sufriendo dos veces más, que su cruz es más grande y pesada, la que llevan en vida. Navidad, queridos amigos, es algo espiritual. Navidad no es algo comercial. Navidad no tiene que despertar algo de dar un regalo material. Navidad despierta el regalo de uno mismo. Es darse a sí mismo. Si alguien le pide pan, es llegar más allá. Navidad tiene que ver con un auténtico amor, con un auténtico cariño, con la auténtica comprensión. Ayuda. Uno disfruta estas fiestas. Porque no son solo son especiales para reunirse y festejar, son muy especiales este tiempo. Pero no es solo para eso, sino que también el verdadero sentido de la Navidad está en sentirla dentro de cada uno, en sentirla dentro de usted. Navidad viene del latín natividad, de natividad, de nacer. Ese es el sentido. Entonces usted tiene que buscar el nacimiento dentro de usted. Pero ¿sabe qué? El nacimiento suyo a una vida espiritual. El nacimiento suyo a una nueva vida. Fíjese que me recuerdo un pasaje de la Biblia cuando un hombre de los fariseos, un príncipe llamado Nicodemo, un hombre de alta alcurnia, un hombre que no andaba caminando, no pisaba la calle ese hombre, y que era resguardado por el guardaespaldas y muy custodiado en esos tiempos de Cristo. No eran guardaespaldas, por supuesto, pero eran soldados que le resguardaban la vida, le cuidaban sus espaldas. Nicodemo vino escondidito de noche, para que nadie lo viera, a hablar con Jesús. Y él le dijo: ¿qué debo hacer yo para entrar en el reino de los cielos? Jesús le dijo: Navidad. Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Se fija? Qué tremendo lo que le dijo Jesús a este hombre. Tienes que nacer de nuevo. Porque él quería entrar al reino, porque Jesucristo predica un reino. Usted que tiene fe, usted que es persona de fe, debe saber que de esta muerte, de esta vida hay otra. La muerte es solo un paso, así que no le tenga miedo a la muerte usted en ningún motivo. Es un paso al reino de Dios, a la vida eterna. Y de eso predica Jesucristo. A lo mejor hay mucha gente que llena la iglesia y no tiene idea de esto, oiga. Son religiosos nomás. Religiosos que viven una vida religiosa aquí en la tierra, son religiosos, pero no tienen idea del espíritu, del sentido espiritual de las cosas. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, este hombre que quería saber cómo él podía llegar al reino de Dios. Jesús le dijo: deben nacer de nuevo. Qué raro, ¿eh? Y yo le digo a usted, amigo mío, amiga, tiene que nacer de nuevo. Lo mismo que Jesús le dijo a este hombre. Y el hombre le dice: pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si soy hombre grande, adulto, ya viejo, y voy a volver al vientre de mi madre? Y ahí donde Jesús le revela, le dice: tienes que nacer de agua y de espíritu. Eso es nacer de nuevo. Ser bautizado y aceptar a dejar entrar a Cristo a su vida, dejarlo entrar, no mentalmente creer en Él, dejarlo entrar en su vida. ¿Qué quiere decir dejarlo entrar en su vida? Que Él sea el verdadero Señor de su vida, ¿verdad? Y eso es nacer de nuevo, nueva vida, Navidad, nacimiento, todo está relacionado. Y en este tiempo de Navidad, el verdadero sentido de la Navidad es que nazca en ti Jesucristo. Ese es el sentido verdadero de esta Navidad, un verdadero sentido de amor, de bondad, de cariño, un verdadero sentido para pedir perdón, para buscar a alguien que se le ha fallado y pedir perdón, un verdadero sentido. Todo eso es Navidad. Estamos a tiempo aún en esta Navidad, queridos amigos, de hacer lo que tenemos que hacer y agregarse el sentido de la solidaridad hacia los demás, que es muy importante. Eso es verdadero en cuanto a lo que es Navidad. Voy a invitarle a escuchar otra bonita canción para que sigamos y continuemos en esto, que estamos en este tema que está en la mitad de la tabla aún, y volvemos después de esta bonita canción con este hermoso tema que es el verdadero sentido de la Navidad. Como si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas. A veces el miedo te hace dudar. A pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar. Te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños. Qué buena noticia, qué buen párrafo tiene esa bonita canción, ¿eh? Lo mejor está por llegar. Qué bueno pensar en eso, oiga. Yo le invito a que piense eso. Aunque las cosas hoy día no estén muy positivas, no estén muy, muy, muy claritas, digamos. Pero qué tal si nos mentalizamos, y sobre todo mentalizándonos con la fe, por supuesto, puesta en Dios. Decimos, oye, lo mejor está por llegar. Qué bonita palabra, ¿eh? Decírsela a alguien. ¿Cómo, qué tal si la toma usted y la deja para alguna persona que, si usted sepa que lo esté necesitando, y le lleve este regalito de Navidad, por ejemplo? Decirle, ¿sabes? Oye, amigo o amiga, te quiero decir algo. Y ahí le dice usted, ¿sabes? Lo mejor está por llegar. Qué bueno, oiga, eso le ayudaría bastante a cualquier persona que le digan así en algún momento difícil. Mira, lo mejor está por llegar. Sí, pues, el verdadero sentido de la Navidad. Abre tu corazón a quien necesita tu ayuda. Y no esperes a que te la pidan para ofrecerla. Haz un sacrificio para compartir con otros tus cosas. Y notarás que aunque no te traigan el regalo anhelado en Navidad, te sentirás satisfecho, con el corazón repleto de gozo. Y eso es una gran verdad. Mucha gente hoy espera que le regalen, pero ese no es el verdadero sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad está en que usted pueda regalar algo. Y si no tiene medios económicos o si no está en condiciones de regalar algo, de ir al centro, comprar algo, hay muchos regalos más importantes incluso. Como lo mismo que le decía yo, decirle a alguien, oye, ten ánimo, lo mejor está por llegar. Yo creo que ese es un regalo maravilloso para alguien. Un regalo de mostrarle afecto a alguien que usted no le ha mostrado afecto, a alguien de la familia quizás. Eso es un buen regalo para este tiempo. Pero eso hay que hacerlo con el corazón abierto. Muchos de nosotros no queremos abrir el corazón. Queremos nosotros mandar el corazón. Y eso es antifé y antibíblico. Muchos aconsejan a otros y le dicen, oye, sigue lo que te diste tu corazón. Y ese es un muy mal consejo. Muy mal consejo cuando alguien... Yo creo, he escuchado por ahí, he sabido que una señora, una mujer adulta le dice a otra niña joven por algún problema sentimental y no le importan las consecuencias ni nada, sino que le dicen, sigue lo que tu corazón te dicta. Y ese es un grave error, porque muchas cosas que se hacen con el corazón terminan en un mar de lágrimas. Fue la peor decisión que haya tomado cuando la tomó siguiéndole los latidos al corazón, siguiéndole el bien, el para bien al corazón. No, las cosas tienen que pensarse y meditarse y reflexionarse. Lo que yo siempre digo, no es lo que te gusta, es lo que te conviene. Eso es lo que tiene que pensar uno. Hay muchas cosas que me gustan, pero pregúntese, ¿me conviene? Eso es lo primero, eso es lo primero. Corazón abierto para esta Navidad. No esperar a que le pidan la ayuda, sino darla. Hacer un sacrificio. A Dios le gusta que uno haga sacrificio. Y esta Navidad es un tiempo especial para hacerlo. Hacer un sacrificio para compartir con otro sus cosas. Usted va a notar que lo que usted hizo por alguien vale más que el regalo que le hicieron a usted. Porque el regalo va a ser aceptado con gratitud y con alegría. Pero lo otro fue hecho de corazón, del alma, de adentro, que es muy diferente. Y hay una satisfacción diferente en el dar algo, en el hacer algo por el prójimo, más que en el recibir algo. Eso usted lo sabe y yo lo sé. Con el corazón repleto de gozo por haber realizado una obra de bien. Oiga, no hay pago más grande que yo pueda haber recibido en mi vida cuando me di cuenta que ayudé a alguien y ese alguien quedó agradecido. Y con lágrimas en los ojos me dijo, gracias. Y a uno no le costó mucho, sino que fue solamente un poco de voluntad y amor, por supuesto, misericordia y darse a sí mismo. Entonces, no hay pago más grande que yo haya recibido que han sido esas veces que alguien me ha dicho de todo su corazón y con lágrimas muchas veces, gracias. Qué cosa más bonita esa, oiga. Y eso se pierde hoy, pero no. Mire, Dios nos quiere así a nosotros, Dios no nos quiere como estamos hoy materializados, mimetizados con el mundo, con el sistema mundano, con el sistema que nos está separando a cada uno por su lado. Cada uno tiene su propia vida, su propio mundo dentro de unos audífonos, dentro de un computador, dentro de sus propias cosas. Todo es mío, mío. Si usted se fija, este es el mundo del mío, mío. Cada uno tiene sus propias cosas, ya no hay nada que compartir. Todo lo contrario, quieres mostrar lo que tengo, quiero esto tengo acá, esto compré, lo último acá, en fin. Y eso no tiene nada que ver con la realidad del humano, con la fe, no tiene nada que ver. Lamentablemente eso nos está separando. Podríamos tener eso, queridos amigos, pero sin separarnos de la fe. Podría ser, pero ahora eso está ocupando eso. Cuando digo eso me refiero a la tecnología y a los sistemas actuales. Está ocupando toda nuestra vida. Es como la ilustración que yo hago, que usted muy bien conoce, de una mesa de cuatro personas en una familia, el papá, la mamá, dos hijos, comiendo, almorzando, en fin, en una cena, pero cada uno con su celular aparte, sin conversar en ellos cuatro que están ahí juntos, pero sí están conversando o conectados con otra gente lejos de ellos, que no son familia, que no son nada, y los que están ahí presentes, ninguno está hablando y mirándose a los ojos. Esa es la realidad de hoy. Y eso es lo que hay que cambiar. Y eso no es Navidad, queridos amigos. Debemos meditar y reflexionar. ¿Cómo está el espíritu de bondad y amor este año en nuestro corazón? ¿Quieres hacer algo diferente en esta fiesta? Bueno, hagamos de esta festividad tan consumista una festividad llena de gratos momentos. ¿Qué le parece? En vez de consumir, de consumismo, hagamos una fiesta de gratos momentos. Hay muchas formas de tener gratos momentos. Sentarse en un lugar mirando el mar, sentarse con alguien en silencio, estar acompañado, ir a visitar, en fin, gratos momentos que valen mucho. En estos días, recuerda que los que menos tienen, a esas personas debemos recordar. ¿Debemos pensar en quién? ¿En nosotros, en nuestra familia solamente? No. Recuerda o piensa en aquellos que tienen menos. Recuerde que hay niños enfermos en hospitales, los que quizás nunca tuvieron un juguete o un dulce navideño. Es la época de recordar que todos formamos parte de un todos, de un todo, que todos somos hermanos y estamos unidos por lazos invisibles. No somos seres aislados. Todo lo que hacemos tiene efecto en los demás. Aprovechemos esta Navidad para perdonar a todos aquellos que nos ofendieron de palabra y de obra. Empecemos el año nuevo con el corazón aligerado, liviano, por el perdón y enriquecido por el amor. ¿Cuán difícil hoy en día es ver un acto de amor? ¿Cuán más difícil es ver a alguien con valentía, con coraje, pedir perdón, reconocer una falta, pedir perdón y enmendar el error? ¿Cuán difícil es hoy día ver eso? ¿Cuán difícil es ver un corazón abierto, un corazón sensible, que no ama ni piensa tanto solo en sí mismo, sino que su corazón también está para los demás? En este tiempo debemos, o les invito a que podamos compartir nuestra alegría y nuestra mesa con alguien que esté solo, que no tenga familia o que se sienta triste. Siempre hay alguien. Usted y yo lo sabemos, de más que lo sabemos. Nosotros siempre regalamos y compramos por sentir felicidad. Reparta en esta Navidad, amigo, amiga, aquello que pueda compartir desde lo más profundo de su corazón. Comparta amor, cariño, comprensión. Pensar, como les decía, en los más necesitados, ver la forma de ayudarlos. Hay muchos niños lejos de nosotros que no van a poder sonreír esta Navidad porque no tienen familia. Hay países que están en guerra, que están muriendo, hay niños que están en la calle, hay ancianos que están postrados. Hay niños pequeños que han perdido a sus padres, jóvenes. Lugares, queridos amigos, este es un tiempo de paz, ¿cierto? Paz y prosperidad se lee en las tarjetas de saludos navideños, que no digo que es malo, sino es bueno eso también. Paz y felicidad y prosperidad, se habla de todo eso. Pero ¿sabe lo que hay en gran parte de la tierra? Hay hambre y enfermedad. ¿Qué tal si nos preocupamos con un rezo, ya que no podemos llegar a esos lugares muchas veces? Pero con una rogatoria a Dios por esas cosas, por esos niños que no van a poder tener una noche buena, una cena. Millones de niños a través del mundo. Vuelvo a recordar a las personas que para esta fecha sufren. Todos los días, estos días también está muriendo gente. A muchos se le ha muerto un familiar, una madre, un hermano, un padre, un hijo. esa gente no lo va a pasar bien en esta Navidad, no andar volcada comprando regalos. Pero ellos también pueden alcanzar y ser bendecidos por usted por un sentido de la Navidad. Un decirle, estoy contigo. Comprendo, te entiendo lo que pasa. En fin, todas esas cosas son más importantes que muchas cosas materiales. Como le vuelvo a decir, si usted puede, querido amigo, querida amiga, hoy se puede hacer todo. Hoy día puede usted ayudar a alguien de afuera. Puede ayudar a alguien que lo necesita y no tiene para qué saberlo esa persona. Esa es la mejor ayuda. Pero usted lo sabe. Y quiero decirle algo más importante todavía. Dios lo sabe. Eso sí que es importante. Dios sabe lo que le hizo, lo que hace usted. En los correos se toman cartas, se envían cartas a niños que no pueden a veces tener una cena navideña, a veces piden humildemente una cena o un pequeño obsequio. Y si usted tiene un espacio, si usted tiene un lugar, si usted tiene un medio, ¿cómo no tomar una carta de esa ahí del correo? Oiga, hay vecinos suyos, hay lugares donde usted sabe que un niño o una niña no va a recibir regalo. A lo mejor la bendición es para usted. Llevarle un pequeño regalo de sorpresa. Y usted va a ver ese momento, va a ser un momento inolvidable para usted, para su vida. A estos vecinos que no van a tener su cena, que lamentablemente por alguna cosa, por el alcohol, por lo que sea. Pero qué tal si usted puede tener un gesto amable hacia ellos y hacerle un obsequio, una pequeña cena, en fin, algo, lo que usted tenga en su corazón. Pero yo le aseguro que eso va a ser lo mejor. ¿Qué tal si se organiza con un grupo de personas y hacen algo por esta gente que está en la calle, que usted los ve todo el día, que son mal mirados, que son menospreciados, que son mirados como casi como un animal, como un objeto raro? ¿Qué tal si cambia esa situación usted y hace algo por su edad, por alguien? Sería importante, ¿verdad? Sería bueno, yo le aseguro que eso no lo va a olvidar nunca más en su vida. Juntarse, reunirse en grupos para poder hacer algo de eso. ¿Cuánto va a costar, queridos amigos? ¿Cuánto? Y está a tiempo de hacerlo. Está a tiempo todavía. Entonces, debemos de pensar que la Navidad es compartir nuestra alegría, abrir el corazón y hacer todo desde adentro. No olvidar los que sufren. Hay un párrafo que dice, para vosotros, pequeños inocentes, que no conocéis lo que es la Navidad, para los enfermos que sufren, para las personas sin techo, para las personas que se sienten solas, con todo cariño, ojalá cambie el espíritu de la auténtica Navidad. En estos momentos de esperanza, cuando creemos que las cosas nuevas suceden y que un mundo mejor es posible, la Navidad nos aporta a cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, luz, brillo y ternura. No hay alegría más grande en el seno de una familia que el nacimiento de un niño. La Navidad es la mayor alegría que puede vivir la humanidad. Estamos recordando que Dios Padre Creador quiso hacerse como uno de nosotros. Se hizo hombre, nació como un niño débil, frágil e indefenso. Es por ello que en este tiempo de Navidad se llena nuestro corazón de felicidad y de buenos sentimientos hacia nuestros seres queridos y hacia todos los humanos. Especialmente a las personas que en este tiempo están más lejanas. Comunión que nos acerca a tantos inocentes que sufren el abandono, la marginación, la pobreza o la violencia. Es un tiempo de reflexión, amigos míos. Un tiempo de reflexionar, de mirar hacia afuera, de no mirarse solamente uno y su entorno, lo más cercano a uno, sino que ver un poco más allá y va a ver usted que realmente hay una necesidad que usted puede quizás ayudar o puede canalizar alguna ayuda. Es tan importante, queridos amigos, que hoy día nos humanicemos. Saquémonos este traje materializado que tenemos y humanicemos nuestra vida, abramos nuestro corazón, abramos nuestros ojos, veamos a las personas no como se miran siempre, a veces con desprecio, con menosprecio, sino con un corazón abierto, como Jesucristo hubiese mirado a nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a escuchar otra bonita canción entonces y volvemos para poder continuar con nuestro tema que tenemos aquí en Radio Espacios FM en su programa Nueva Vida. Escuchamos este tema y regresamos. Perfecto inglés, aparece una nueva ciudad y otra antigua duerme bajo el mar, y allá un viejo pescador canta al trabajar. La la la la la la la la la la vida viene, la vida va. Todo sucede como escrito está. La vida es guerra, la vida es paz. Sin mala sangre vive y nada más. En el 2000 ha crecido el mar y un gran lago cubre el Canadá. En Japón, bajo el signo del sol, se corona rey a un cantante rock. Se descubre petróleo en Plutón, es posible ya la resurrección. Y allá un viejo pescador canta al trabajar. La, la. Paz, sin sangre vive y nada más. La vida duele, la vida va. Qué gran recuerdo musical, Joe Dassin ahí cantando La vida viene, la vida va. Bonito recuerdo, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Una de las respuestas podría decir que el verdadero significado de la Navidad es el amor. Y eso lo podríamos complementar con el texto bíblico de Juan 3, 16 y 17, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito significa único en su género, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así dice. Entonces, el verdadero significado de la Navidad es la celebración de este increíble acto de amor. La verdadera historia de la Navidad es la historia de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cierto? Salta la pregunta. ¿Por qué Dios se hizo hombre a través de Jesucristo? ¿Por qué Dios hizo tal cosa? Es muy simple la respuesta. Porque le ama. Porque nos ama. ¿Y por qué fue necesaria la natividad de Cristo? Bueno, porque necesitábamos un Salvador. ¿Por qué Dios nos ama tanto? Bueno, Dios nos ama tanto porque Dios mismo es amor. Y eso está en 1 Juan capítulo 4, versículo 8. ¿Por qué celebramos la Navidad cada año? Por gratitud hacia Dios, por lo que hizo por nosotros. Por eso conmemoramos y celebramos su nacimiento, obsequiándonos regalos unos a otros, para adorarlo y también para acordarnos de los pobres y los menos afortunados. La Navidad es más que luces y regalos. Navidad es mucho más que adornos, regalos, fiestas, luces y celebraciones. Eso es mucho más. Navidad quiere decir nacimiento, vida, crecimiento. Y la Navidad de Jesús tiene un significado especial para toda la humanidad. Habitualmente no se celebra el nacimiento de alguien que murió hace más de 2000 años, ¿verdad? A menos que ese nacimiento haya tenido algo que aportarnos. Desde este punto de vista, la Navidad de Jesús debe ser meditada todos los días y vivida de la mejor forma posible. Jesucristo era una misma Navidad todos los días, porque Él no vivía para sí mismo. Él siempre estaba para los demás. Él salía a caminar y usted sabe que Él no se preocupaba de Él, se preocupaba de la gente. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Desde ese punto de vista, la Navidad de Jesús tiene que ser meditada todos los días y tiene que ser vivida de la mejor forma posible, lo mejor que uno pueda vivirlo acerca de este nacimiento, de este evento tan importante. Si así es, entonces deberíamos convenir usted y yo que Navidad es mucho más que rellenar un cheque o hacer un donativo o alguien que necesite de esa ayuda. es mucho más que eso. Es mucho más que comprar una canasta básica y dársela a una familia pobre. O sea, tiene que ver, pero va más allá. El sentido verdadero de esto es mucho más. Más que el cambio, que el intercambio de regalos que se hacen, que es tan típico en esta época. Es mucho más que reunir a la familia para comer y cantar. Es mucho más que eso. La Navidad es un tiempo que se puede prestar para eso y es muy bueno, pero es mucho más. La verdadera celebración de la Navidad de Jesús es la vivencia de sus enseñanzas en el día a día. Es decir, es tomar conciencia de cómo se está viviendo y tomar conciencia de la vida que Cristo quiere que viva. Y decir, yo voy a vivenciar lo que Dios quiere de mí cada día, no solamente por la pura Navidad, ¿verdad? También podemos decir que Navidad es mirar a los ojos de aquellos que conviven con nosotros y buscar entenderlo. Qué importante eso, ¿eh? Eso yo creo que es más Navidad, es tratar de entenderse con alguien que no se entiende hace mucho tiempo. Tratar de entenderlos, perdonarlos. Envolver con cariño esos seres humanos que van por el mismo camino que nosotros. Darle una mano, darle un abrazo a alguien, su colega de trabajo, su vecino, que no siempre lo hace. Es muy importante este tiempo, pero en ese sentido, ese es el verdadero sentido de la Navidad. Es detenerse delante de un niño y prestarle atención en lo que sus ojos puedan estar diciendo, lo que sus ojos dicen. Usted sabe que muchos de nosotros los humanos podemos hablar, podemos comunicarnos sin hablar, con los ojos. Es sentir compasión hasta por el criminal más perverso. Sentir esa compasión, entendiendo que él es nuestro hermano y que se hace violento porque desconoce la paz como medio de progreso. Y la verdadera Navidad es hacer esfuerzos reales para construir un mundo mejor. La verdadera Navidad es preguntarse y preguntarnos uno cada uno de nosotros, ¿qué estoy aportando yo para que este mundo sea mejor? Esa es una pregunta que no lo hacemos muy, muy comúnmente nosotros, ¿eh? Preguntarnos, ¿qué aporto yo a la sociedad para que la sociedad progrese? Para que el mundo cambie, ¿qué estoy aportando yo para construir un mundo mejor? La Navidad es para ser vivida en los momentos en que todo parece sucumbir, caer, en las horas de enfermedades, en las horas en que somos traicionados, que alguien nos calumnia, que los amigos nos abandonan. La Navidad es para hacer vivirla en todos esos momentos. Todo eso puede parecer raro y hasta podría pensarse que esas cosas no tienen nada que ver con la Navidad. Pero lo cierto es que Jesús solo vino a la tierra para enseñarnos a vivir y no para ser recordado de año en año. ¿Ya? No para que la gente cada año esté recordándolo con práctica que refleje en poca madurez o escaso deseo sincero de aprender. No se conforme usted con estos días de Navidad, porque Jesús vino a enseñarle el día a día. Usted debía vivir con estos sentimientos, con esta pasión de estos días. Él vivió el amor a Dios y al prójimo. Él, Jesús, vivió el perdón. Vivió, él tuvo que perdonar. Sufrió calumnias. Fue abandonado por los amigos. Sufrió traición, variadas injusticias. Él dedicó sus horas a las almas sedientas de amor y de conocimiento, no importando si eran ricos o pobres, justos o injustos, poderosos o sin prestigio ninguno. Su vida ha sido el mayor ejemplo de grandeza y sabiduría. Por ser sabio, Jesús jamás estableció ninguna diferencia entre los pueblos. No creó ningún templo religioso, él. No instituyó rituales, ni recomendó prácticas exteriores para adorar a Dios, o como condición para conquistar la felicidad. Él no hizo eso. Él hablaba de las verdades que bien conocía, de las muchas moradas de la casa del Padre, de la necesidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y no aquí o allí, de esta o de aquella manera. Él dijo que el reino de los cielos no tiene apariencia exteriores y no es un lugar al que llegaremos un día, sino que está en la intimidad del ser, para ser conquistadores en la vivencia diaria, ser verdaderos luchadores en el momento diario de vivir frente a los momentos o a los actos de injusticia, actuar con claridad y con buena voluntad. Voy a invitarle a otra canción bonita que está preparada para usted, y enseguida vamos a ir ya regresando para ir dando quizás el toque final a nuestro tema y a nuestro programa. Así que vamos a escuchar esta bonita canción y volvemos. Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está, la mente dice: ¿por qué te siento a mí si ya sé que no estás aquí y que todo me habla de ti? Tu perfume, tu voz, recuerdos en sí. Tu adiós, no lo puedo creer, pero te has ido, ¿qué puedo hacer? Sigue andando, nada lo hará cambiar. Seguirá el sol brillando y las olas en el mar. ¿Qué le puede hacer al mundo un amor que ya se terminó? Porque habla. Si al final la vida sigue igual y el mundo sigue andando, aunque cambies de hogar, y si tú estás jugando, no tiene por qué parar. Si el polvo de una estrella existe toda una eternidad, ¿por qué hablar si al final la vida sigue igual y el mundo sigue andando? Nada lo va a molestar, aunque yo te siga. Sigue andando nomás, pues, amigos míos, ¿verdad? Bueno, concluyamos entonces. El verdadero significado de la Navidad es amor. Dios amó a los suyos y proveyó el camino, el único camino, para que pasemos a la eternidad con Él. Dios dio a su único Hijo para ejecutar en Él el castigo por nuestros pecados. Él pagó el precio completo, y por eso estamos libres de condenación. Querido amigo, querida amiga, cuando aceptamos este regalo gratuito de amor, dice la palabra de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis queridos amigos oyentes y amigos que siempre escuchan, y usted que no es primera vez, nosotros somos el programa Nueva Vida, que hoy estamos hablando justamente el tema del verdadero sentido de la Navidad, que ya está terminando, por supuesto, el programa. Queremos decirle de que si usted, con todo lo que hemos hablado, queridos amigos, durante el programa, desde las 7:30 hasta esta hora, si desean buscar el verdadero espíritu de la Navidad y participar de su dulzura, permítame hacerle la siguiente sugerencia. Durante todo este ajetreo de los festejos de esta Navidad, durante todo el mover, que no es malo, que está bien, pero ya lo hemos visto esto, ya hemos hablado acerca de esto, que todo esto, aparte usted un tiempo, dése un tiempo para usted mismo, aparte un tiempo para volver su corazón a Dios. Tal vez en una de esas horas de quietud, en un lugar tranquilo, arrodillado o como pueda estar, a solas o acompañado de sus seres queridos, den gracias por todo lo bueno que hayan recibido. Y pidan más que su espíritu more en ustedes a medida que se esfuerzan seriamente por servirle, por guardar sus mandamientos. Queridos amigos, Él los tomará de la mano y Él cumplirá todas sus promesas. Pero hay algo necesario que usted tiene que hacer, ya lo hemos dicho. Busque un lugar tranquilo, o si quiere hacerlo ahora, puede hacerlo ahora. No hay que ir a un cierto lugar, no existe, el lugar es usted. El lugar es donde usted pueda estar tranquilo y decirle: Señor, perdóname por todas las cosas. Quiero estar bien contigo, quiero que me recibas, porque fui creado por ti, pero viví mi vida a mi manera, pero ahora quiero estar contigo. Quiero que me tomes de la mano y me hagas caminar por el resto de mis días que tenga de vida. Si es un día, si es 20 años, si es 50 años, pero ahora decido hacerlo. Y pido que tu espíritu, le dice usted, more en mí. Y así yo le aseguro que Él los va a tomar, queridos amigos, Él te va a tomar de su mano y Él va a cumplir todas sus promesas en tu vida y en tu familia también. Quiero despedirme dándole gracias, por supuesto, a Dios. Muy agradecido de Dios, porque Él es un Dios bueno, un Dios que va más allá de lo natural, y que cuando ya no hay, todas las puertas están cerradas, mi Dios que va más allá de lo natural, que es sobrenatural, Él abre puertas a su manera, a su forma, pero Él lo hace. Por eso estoy agradecido, y este Dios yo pido a Él que le bendiga a usted que está escuchando, a todo aquel que escucha, que haga nacer el verdadero espíritu de Navidad en su vida y que llene de gozo para siempre su alma, su corazón, su espíritu. Queridos amigos, que Dios les bendiga, y será hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Muy buenas noches, que descansen y felices fiestas navideñas.